Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 33 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Bueno, lunes 12 de junio de 2017, comienzo de semana, y en el programa de hoy voy a tratar un tema muy común en todo ser humano, que en mayor o menor medida lo sufre o lo ha sufrido en algún momento de su vida, y es ni más ni menos que la inseguridad. Pero de la inseguridad en el ámbito profesional es en la que quiero centrarme hoy. Aunque es cierto que guarda muchísimos puntos en común con las inseguridades personales e incluso patológicas de muchas personas, si se tienen además en el campo profesional, pues se va a ver afectada enormemente nuestra productividad, eso es lógico. He conocido casos en los que por culpa de este trastorno la persona no consigue avanzar, se siente estancada y además, pues bueno, surgen otro tipo de miedos. Para empezar tengo que decir que, bueno, yo no soy psicólogo, ni nada de esto. Pero sí es verdad que siempre me he interesado mucho por estos temas y tengo la información suficiente y necesaria que os pueda ayudar a superar esos momentos de inseguridad que surgen en determinados aspectos de nuestra vida. Y es que la inseguridad profesional es hasta cierto punto normal. Todos hemos pasado por momentos en los que no hemos estado seguros de algo, sobre todo cuando se trata de situaciones nuevas o cuando nos vamos a enfrentar a un cambio. Pero esto se va a convertir en un problema cuando, una vez superada esa situación inicial, pasa de ser una emoción a convertirse en un estado de ánimo permanente. Así que hoy vamos a conocer en profundidad a este enemigo de nuestro trabajo y de nuestro negocio. Vas a ver cómo el lenguaje corporal va a jugar un papel muy importante en estos casos. Os voy a hablar de un experimento que se ha llevado a cabo sobre este tema y vamos a ver algunas técnicas sobre cómo podemos vencerlo para que nuestra vida profesional no dependa de la inseguridad. Bueno, antes de seguir, te invito a conocer mi web, elmetodogallardo.com, donde vas a poder encontrar muchos más contenidos e información de crecimiento personal y profesional, de desarrollo web y de marketing online. Y todo esto a modo de videotutoriales y de audios como este que estás escuchando. Allí también puedes encontrar cursos premium con todo lo necesario para montar tu propio negocio en Internet de forma profesional, ¿bien? Bueno, pues échales un vistazo porque son cursos 100% online mediante videotutoriales guiados paso a paso y pensados para personas que no tienen conocimientos previos. Bien, esto, como te digo, en mi web, elmetodogallardo.com. Bueno, hablemos de inseguridades. Imagínate en una situación parecida a esta. Llegas a una reunión y te presentas a las personas que no conoces. Bien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vives esa situación? Puede ser que la vivas de forma muy incómoda o quizás te resulte una situación fácil a la que estás acostumbrado habitualmente. Si cualquier situación social te resulta incómoda, si notas que tienes una baja confianza a la hora de abordar una situación, si te comparas con los demás constantemente, si te sientes inferior, no hay duda, estás viviendo un momento de inseguridad. Y es que la inseguridad en las personas puede tener diversos orígenes, pero una de sus causas fundamentales es la falta de confianza en sí mismo. Esto se debe a que se tiene un temor al rechazo y, sobre todo, a la desaprobación por parte de los demás. La persona que sufre de inseguridad tiende a aislarse constantemente y se convierten en personas solitarias. Y además esto puede convertirse en la raíz de otros muchos problemas. Las características más comunes de personas inseguras son que tienen baja autoestima, se sienten vulnerables o se sienten amenazados por otras personas, se enfadan constantemente, suelen tener celos y envidias de los demás y tienden normalmente a estar a la defensiva y a ser susceptibles de las críticas. Las preocupaciones más habituales son las de sentirse poco atractivo en general. Tiene creencias negativas sobre sí misma, se cree, por ejemplo, que es demasiado aburrido o aburrida, o demasiado nervioso, o se preocupa mucho por cómo lo ve la gente. Cada situación social además le sirve para medir sus habilidades y su aceptación de los demás. Creen que un error los va a marcar para siempre, por eso evitan cometer nuevos errores, ¿no? Sienten que tienen que agradar a todo el mundo y tienen cierta falta de asertividad. Además piensan que tienen que cumplir en todas las ocasiones y en todo momento. Quizás seguramente te has sentido identificado o identificada en alguno de los puntos que acabo de describirte. Pero es que para poder ponerle solución a algo, el primer paso es identificar el problema que lo causa y, lógicamente, asumirlo. Una vez hecho esto, ya estaríamos preparados para aplicarle el antídoto correcto. Esto es igual que cuando vas al médico. Primero tendrás que saber de qué padeces para poder darte la medicación correcta y así arreglar ese problema. Pues en este caso pasa exactamente igual. Bien, ahora te hago una pregunta. ¿Crees que es posible crear un comportamiento que te haga ser más seguro de ti mismo? ¿Y si además pudiéramos hacerlo esto en apenas 2 minutos? Bueno, suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero es que está demostrado que el lenguaje no verbal determina de forma muy clara cómo nos ven los demás y qué piensan de nosotros. Pero, ¿nuestro propio lenguaje no verbal puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Bueno, pues hay evidencias que nos llevan a pensar que sí. Cuando nos sentimos bien, nuestro lenguaje corporal cambia. Se sabe que nuestra mente puede inducir cambios en nuestro cuerpo, pero ¿puede nuestro cuerpo hacer cambios en nuestra mente? Me refiero a cambios a nivel de pensamientos y de sentimientos, a modificar nuestro estado de ánimo. Piénsalo un momento, ¿en qué se parece la mente de una persona de éxito a una persona que no lo es? La persona de éxito tienden a ser normalmente más positivas, tienen más confianza en ellos mismos y además tienden a pensar de forma más abstracta, son más arriesgadas. Bueno, en general hay muchísimas diferencias, incluso a nivel fisiológico. Mira, existen dos hormonas, la testosterona, que es la hormona de la dominación, y el cortisol, que es la hormona del estrés. Y se ha comprobado que en el mundo animal, los individuos que son más dominantes pues tienen un alto nivel de testosterona y un bajo nivel de cortisol. Eso ocurre también en el ser humano. Una persona de éxito lo es por su alta capacidad de dominar la situación y por tener un gran control del estrés. Antes se asociaba a la testosterona como único elemento importante en las personas poderosas, pero el control del estrés es vital para tener éxito también. Si no, ¿te imaginas a alguien exitoso que no sea capaz de dominar y tener el estrés bajo control? Eso es totalmente incompatible. Bien, pues en la Universidad de Berkeley se llevó a cabo un experimento para determinar si la simulación te puede llevar a la realización. ¿Y esto que estoy diciendo qué es, no? Bueno, pues es simplemente creer para crear, lo que hemos dicho muchas veces. Empiezas creyendo y terminas siendo. Para este experimento se contó con varias personas a las que se les tomó una muestra inicial de saliva y analizar sus niveles de testosterona y de cortisol. A continuación se les indicó pasar una a una y unas iban a adoptar una posición de poder y otras una posición de debilidad. Y esto solo durante 2 minutos. Las posiciones de poder pueden adoptarse tanto de pie como sentado. Si es de pie es con las piernas separadas, brazos en jarra, cuerpo erguido o apoyando los brazos sobre la mesa e inclinando el cuerpo hacia adelante, ¿no? Esas son un poco las posiciones de poder cuando se está de pie. Y una posición de poder sentado pues puede ser recostado, relajado sobre la silla, con los brazos tras la nuca o incluso con los pies encima de la mesa. Y las posiciones de debilidad pues pueden ser también de pie, en este caso con los hombros encogidos, las manos enlazadas por delante, las piernas cruzadas. Si es sentado, con los brazos cruzados, los hombros encogidos, cuerpo encorvado, es decir, como si estuvieras arrugado, ¿no? Como si estuvieras encogido. Una vez terminados los 2 minutos, se les pidió que hicieran una apuesta en un juego, ¿bien? Un juego que tenían preparado. Y para finalizar, se les volvió a tomar una nueva muestra de saliva para poder compararla con la primera. Bueno, los datos fueron realmente sorprendentes. Fijaos, las personas que adoptaron una posición de poder se arriesgaron a apostar en un 86%, frente al 60% de las personas con posición de debilidad. Es decir, las personas que habían adoptado una posición de poder eran bastante más arriesgadas. En los análisis de las muestras de saliva se detectó que las personas con posición de poder tuvieron un aumento de testosterona del 20% y una disminución del cortisol del 25%. Es decir, que fisiológicamente se sentían más poderosos y menos estresados. En cambio, las personas que habían adoptado una posición de debilidad, sus niveles de testosterona habían disminuido un 10% y el cortisol había aumentado un 15%. Es decir, en otras palabras, se sentían menos poderosos y más estresados que antes de empezar el experimento. Y esto en solo 2 minutos. En solo 2 minutos se demuestra que el cerebro es capaz de producir cambios en nuestro cuerpo para hacerlo más positivo, más confiado y más fuerte. Pues esta sencilla técnica ha sido usada por las personas exitosas y poderosas y se sigue llevando a cabo. ¿Recuerdas alguna película en la que el personaje está solo en una habitación mirándose al espejo y adoptando una posición de poder para cargarse de energía mientras a lo mejor se dice a sí mismo que es capaz de conseguir esto o de conseguir aquello? Pues yo sí la recuerdo y esa escena existe en muchísimas películas. Pues aunque pueda parecerte ridículo, no lo es. y además está comprobado científicamente, como acabas de escuchar en el experimento que se hizo en Berkeley. Lo que sí resulta ridículo es que por culpa de las inseguridades una persona no se permita avanzar a sí misma. Yo lo que te propongo es que cuando te vayas a enfrentar a una situación en la que consideres que te vas a sentir inseguro o insegura, te tomes un tiempo a solas contigo mismo. Practica una posición de poder durante unos minutos. Siéntete poderoso y capaz de lograr lo que te proponga. ¿Qué puedes perder? Solo con probar esta técnica no tienes absolutamente nada que perder. Y al salir y enfrentarte a esa situación, vigila tu lenguaje corporal y no permitas que poco a poco se vaya perdiendo esa posición de poder. Es tan importante o más que lo que tengas que decir en esa situación. Esto, lógicamente, requerirá de práctica, pero vas a ver los avances en muy poco tiempo. Hace tiempo escuché que es imposible estar triste cuando alzas tu cabeza hacia el cielo. Y algo debe de haber de cierto, porque si tú te fijas, si observas a alguien que está triste, su cabeza normalmente está inclinada hacia abajo, pero instintivamente la alza de vez en cuando, así como buscando aire, ¿no? Como buscando una salida. Y eso es el cerebro que le pide al cuerpo que adopte una postura diferente para cambiar su estado de ánimo. No es ninguna tontería. Las personas con espíritu emprendedor, los dueños de negocio, los empresarios, se ven sometidos constantemente a momentos complicados que requieren de valor y de control de su estrés. No se pueden permitir el lujo de decaer, porque sus resultados dependen de sus acciones. Por ese motivo, sentirse seguro de uno mismo es vital si deseas tener éxito en tu vida. Sea lo que sea que estés queriendo lograr. Acumular experiencias en las que has comprobado que has sido capaz de superar ciertas situaciones te va a llenar de confianza, generará valor en ti y además va a disminuir el estrés y la timidez. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero de verdad, como siempre, que os haya ayudado en todo lo posible. Para eso hago estos contenidos y este programa. Gracias a todos, como siempre, a todos los que me seguís en ebook, en iTunes, en YouTube o en Facebook. Os agradeceré mucho que me ayudéis a crecer suscribiéndose a este podcast con vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en Facebook. Puedes dejarme tus comentarios y tus consultas en mi web, elmetodogallardo.com. Gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí un programa más. Un saludo, mucho éxito y feliz semana.